Hoje tchum, sal, sal. Aqui todos lutamos juntos. Aquí llegaron las hormigas, vamos conquistando tierras enemigas, invisible, silenciosa y simultánea. Toda la invasión es subterránea, sin disparar al aire, sin tirar misiles, sin tener que vamos. Matar gente usando proyectiles. Ya estamos al aire, temprano para imposibles, en la continuidad de la programación de La Mosquitera, en el estudio que continúa en refacciones, cada día más bonito, de esta radio comunitaria. En la radio, en el estudio, con Virtudes de la Santa. Hola, Virtudes. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Muy bien. Celina Peñalosa. Buen viernes. ¿Cómo andan todos? Buen viernes, Celi. Juan Marcelo Rojas, no sé si tiene voz o ha quedado mudo nuevamente. No, hoy me rebelé. Tiene voz, Juan Marcelo Rojas tiene voz y tiene música para acompañarnos hasta las 5 de la tarde. Carlos Almenara te saluda. Temprano para Imposible se llama este ciclo que va todos los viernes de 15 a 17. Solemos arrancar con un editorial y me llamó la atención, quería empezar. Hoy es 7 de junio, el Día del Periodista. Felicidades a todos los periodistas, es muy fundamental, una tarea en la que nosotros haramos, dijo el mosquito, ¿no es cierto? Nosotros nos incluimos, a nuestro modo hacemos periodismo, lo hacemos con mucho esfuerzo, una profesión fundamental en todas nuestras sociedades, fundamental en nuestras democracias, fundamental para poder tener democracia. Me impresionó estos días un programa que vi en el canal RT, se llama Cartas sobre la Mesa, donde hablaban sobre Ecuador. Escuchemos el audio y luego continuamos con el editorial. En mayo del 2017, el expresidente de Ecuador, Rafael Correa, dio fin a 10 años como mandatario, cediendo el paso a Lenín Moreno, quien contó con todo el apoyo de su partido Alianza País. Una vez embestido como presidente, Moreno cambió de actitud inmediatamente, acusando a Correa de corrupción y comenzando lo que el exmandatario califica como una persecución política. El expresidente Correa, desafiliado del partido que fundó, vive ahora en Bélgica, con decenas de denuncias en su contra por parte del gobierno de Moreno, sin que hasta el momento se haya podido verificar alguna. Y hay demasiadas denuncias sobre temas de persecución. Y a esto me refiero en que se está utilizando, por ejemplo, la Contraloría para utilizar mecanismos de persecución en aras de la lucha contra la corrupción, pero que no están llevando a nada. Es decir, se están abriendo casos por cosas inverosímiles como, no sé, por ejemplo, hubo un evento y se trajeron X. Y se están abriendo casos en Contraloría a personas que parecieran estar en contra o por lo menos parecieran estar en líneas políticas diferentes a las del actual gobierno. ¿Es esto tan cierto? Presumo, parte de la lucha contra la corrupción? Presumo que esto no se trata de defender ideologías, sino de defender realidades. Aquí dice Edwin de que el PIB era el 45 mil millones de dólares. Claro, el gran dinamizador de la economía en contra, inclusive, del impulso de la empresa privada fue el Estado, mal visionado. Pero claro, se utilizó un endeudamiento agresivo. ¿Cuánto coge el señor Correa con endeudamiento internacional? De 11 mil millones, ¿en dónde nos deja? En 46 mil millones. Usted, claro, puede construir carreteras para lograr el porcentaje, pues, para lograr la coima. Lamentablemente, yo investigué el tema de los jueces. Yo tengo todo. Y 21 jueces, 17 no tienen razón de estar ahí en la Corte Nacional de Justicia. Y ahora nos dice Ronnie de que están siendo perseguidos. Señores, ¿por qué perseguían en aquel tiempo cuando el señor Correa daba órdenes hasta en sus sabatinas de que hay que apresar a este? Este pensó mal, hasta llegaron al grado de querer secuestrar a una persona en Colombia para traerlo. No era para traerlo aquí, era para eliminarlo. Ese tipo de comportamiento, o el 30S, en donde aparecieron dañando a tantos cientos de familias. Estas cosas mediáticas que le han hecho tanto daño a la unidad del país son las que tienen que terminar. Aquí hay un responsable, se llama el movimiento Alianza País, hoy peleados. Pero vos sabés cómo es la historia reciente de Ecuador. La Revolución Ciudadana que encabezó, lideró Rafael Correa durante más de 10 años en el gobierno, eligió como su candidato a Lenín Moreno, que una vez en la presidencia adoptó el programa neoliberal, arregló con el Fondo Monetario Internacional, destruyó la economía y empezó a perseguir con jueces aliados a sus nuevos y encarnizados enemigos, que son los militantes de la Revolución Ciudadana de Rafael Correa. De hecho, está preso Jorge Glass, el vicepresidente. Los parecidos son absolutos con lo que pasa en Brasil, con lo que pasa en Argentina. Lo hemos dicho ya en nuestro programa. Es un plan que viene del norte, es un plan imperial que tiende a establecer el control geopolítico por parte del imperio estadounidense sobre este continente. ¿Usando qué? Usando jueces y medios. Lo que antes hacían por medio de los militares, ahora lo hacen con jueces y con medios. Todo lo que dicen es mentira. Todo lo que uno podría decir, ninguno de los dirigentes populares del continente que están siendo perseguidos lo ha dicho. Pero uno podría decirlo, yo podría decirlo por lo menos, podría decir lo siguiente: ni aunque tuvieran razón hay que dárselas. Si hubiera un dirigente que es efectivamente corrupto, cosa que no han podido demostrar ni con Lula, ni con Correa, ni con Cristina, aún así habría que defenderlo porque lo están persiguiendo, lo están carpeteando por las malas razones. No funciona así ni el Estado de Derecho, ni la democracia, ni la República. Son falsas democracias las que estamos viviendo, por lo menos en estos tres países, Ecuador, Brasil, Argentina. Son falsas democracias. Son democracias no solo tuteladas, son Estados de Derecho corrompidos. En el caso de Argentina nosotros lo hemos descrito claramente. Es terrorismo de Estado. Es decir, un régimen que aplica el terror contra sus opositores sin respetar ninguna de las garantías que ya nuestra Constitución prevé desde el siglo XIX. No se respeta ninguna de esas garantías. Pero peor aún, se utiliza los medios para calumniar, fabular, mentir y desprestigiar a todo opositor que enarbole un programa contrario al dominio geopolítico neoliberal y de los Estados Unidos. Y es todo mentira. Es toda una fábula. Esos tipos hoy se disfrazan de periodistas. Eso está en discusión también con el periodismo. No podemos decir que Daniel Santoro es periodista. Es decir, fíjate que en algunas facultades de comunicación social se estudiaban hasta libros de Santoro, pero Daniel Santoro, el periodista de Clarín, es un secuestrador, es un extorsionador, no es un periodista. Porque además, con estos nazis que están gobernando en Argentina, en Ecuador y en Brasil, con este proyecto imperial, pasa lo que pasó siempre con las dictaduras. Se les arman los grupos de tarea y luego se autonomizan. Y los tipos dicen, si estoy cometiendo delitos para mis jefes, ¿por qué no me hago una changuita y hago un delito para mí mismo? Es decir, Daniel Santoro, si tiene que inventar historias para perseguir a Cristina y al movimiento popular, ¿por qué no se va a hacer una extorsión para llenarse un poquito él los bolsillos? Eso es lo que pasó con la dictadura. Armaron grupos de tareas que fueron no solamente los que obedecían la línea de mando, que era una línea terrorista de Estado, sino que además hacían su changuita, ¿no es cierto? Lo vimos en la película El Clan, que está reflejado. Armaban los grupos de tarea y después los tipos actuaban por las suyas. Eso es lo que hace Santoro con Marcelo D'Alessio y que se ha revelado en la investigación que lleva adelante el juez Alejo Ramos Padilla en el juzgado de Dolores. Ahora, una reflexión sobre el grado de perversión con que inciden en la mente, con que enferman la mente de nuestros pueblos. Acá trabajaron con el tema de que a Nisman lo habían asesinado y que estaba Cristina detrás del asesinato de Nisman Con eso ganó las elecciones Macri, como dice Lago Marcino, con corrección. Efectivamente. Pero esa mentira la trabajó Clarín, la trabajó La Nación, la trabajó Canal 9 de Mendoza, la trabajó el grupo Vila Manzano. Entonces no son medios de comunicación, son medios de operación. No son periodistas, son operadores que cancelan la posibilidad de la democracia. No hay democracia sin comunicación libre. Y estos tipos son los que se encargan de que no haya comunicación libre. Por eso, un día como hoy, es importante reflexionar sobre estas cuestiones del periodismo. Tan insólita como la acusación que siguen poniendo. Antes de ayer salió en tapa de Clarín el tema de Nisman. Volvieron a reflotarlo en tapa de Clarín. Bueno, fíjate a Correa. El mismo tipo de acusaciones insólitas, inverosímiles. Quisieron secuestrar a uno en Colombia. Pero si Correa era presidente de Ecuador, no de Colombia. Pero vos te imaginás, además los colombianos, que son hiper pro-yanqui, ¿te imaginás si van a dejar que Ecuador meta media uña en Colombia para hacer algo? ¿Sabés cómo? De ninguna manera. Pero además, pensalo un segundo, es insólita la acusación, pero más insólita, más la sostienen. Y fíjate lo que decía el tipo este de la derecha, que no sé ni el nombre, el de la derecha ecuatoriana que tenían sentado ahí en la mesa. Decía, sí, lo querían secuestrar, y lo sabemos, pero no lo querían secuestrar, lo querían desaparecer, dice el tipo. Eliminar. Pero insólito, ¿de dónde sacan eso? Y te lo bajan por los medios día tras día. Pero más insólita la infamia, el delirio, la invención, más la repiten, más. Es insólito, no se puede con estos medios. Hay que luchar contra estos medios. Es lo mismo que hacen en Argentina. Insólito. Por eso es interesante reflexionar en el Día del Periodista cómo hay que reconstruir la profesión de periodista. Esos tipos, los Lanata, los Santoro, los Wiñaski, Los Leuco, los Longobardi. Todos esos tipos, los Majuni hablar, todos esos tipos no son periodistas, no se los puede incluir en el gremio de periodistas. Esos tipos son enemigos de la democracia, son cómplices del terrorismo de Estado que estamos viviendo, son parte de la destrucción de la Argentina, que ahora tenemos que reparar, no se los puede incluir en el periodismo. Tenemos que depurar lo que hablamos de periodismo. Recordemos que el Día del Periodista lo recordamos en nombre de un periodista, también periodista. Militante, revolucionario, Mariano Moreno, que fundó nuestro primer diario, nuestro diario de las primeras épocas, La Gaceta de Buenos Aires, un diario militante para apoyar la revolución, con tipos profundos, serios, que iban al hueso de los temas. Bueno, eso, hay que reconstruir esa profesión, que tiene luminarias grandiosas en la Argentina, que tiene luminarias grandiosas desde Jack Walsh, muchísimos más. Bueno, todo eso hay que reconstruirlo, pero solo se puede reconstruir desde una impugnación radical de estos tipos que están imposibilitando la democracia en Argentina, que se llaman Grupo Clarín, La Nación, Canal 9 de Mendoza y el Grupo Alonso. Todos esos tipos imposibilitan la democracia. Son cómplices de todos los crímenes que está cometiendo este gobierno. Y en algún momento habrá que construir una comunicación de otro tipo. Saludo entonces en este editorial a los grandes periodistas de Mendoza. Verdaderos periodistas. A los que son honestos, a los que luchan desde nuestras verdades relativas, como siempre. Sí. Pero que luchan por la verdad, que luchan por su propia objetividad y que se enfrentan al poder, que no transan con el poder, que no mienten, que no entran en operaciones calumniosas, que no someten la democracia. Voy a leer un cortito de Rodolfo Walsh que dice: el campo del intelectual es por definición la conciencia. Un intelectual que no comprende lo que pasa en su tiempo y en su país es una contradicción andante. Y el que comprendiendo no actúa tendrá un lugar en la antología del llanto, pero no en la historia viva de su tierra. Nada mejor para ir al separador con el Marce. Ya estamos al aire con la música de Juan Marcelo Rojas y le hemos pedido al Marce algunos temas nosotros. Y nuestros oyentes pueden también pedirnos un tema, comentarnos, hablarnos, darnos su opinión. ¿Cómo pueden hacerlo, Virtudes? Y nos pueden mandar un mensaje por WhatsApp. Te sorprendí, no pero, te la esperabas. Pero le agarré el tranquilo, no vas a creer. Pueden comunicarse con nosotros por mensaje de WhatsApp al 261-30-68-060. Yo se lo digo de otra manera. Bueno. 261-306-8060. 306-8060. También nos pueden mandar mensajes desde la app. Desde la app, estás escuchando por el teléfono. Y entonces, en la app de la mosquitera, ahí, tac, apretás donde dice mandar WhatsApp y llega mágicamente lo trae un japonesito, y si no, al fijo al 451-1808. Sí, señora. También ¿también qué? También puede ser en Facebook en la página nuestra de Temprano para Imposibles, que es www.facebook.com/Temprano para Imposibles. Nosotros solemos dar la temperatura también y el pronóstico que nos da el Servicio Meteorológico Nacional, Virtudes. Sí, en este momento tenemos 16 grados con 2, una humedad del 45%, está despejado además, Así es que la verdad es que es un muy lindo día. Una linda tarde. El sábado va a haber una mínima de 6 grados y una máxima de 18, o sea que va a seguir aumentando la temperatura. Y el domingo va a haber una mínima de 7, o sea que va a subir un poquito la mínima, pero la máxima va a estar en 14, así que va a estar un poquito más frío. Y va a estar algo nublado en la madrugada y después se va a ir despejando el sábado. Y el domingo va a estar algo nublado. Muy bien. A cuento de lo que planteábamos en el editorial, esta semana tenemos unos audios para escuchar. Esta semana el Papa Francisco habló precisamente sobre esto que mencionábamos recién, el lawfare. La oportunidad de reunirme con ustedes para manifestarles mi preocupación por una nueva forma de intervención exógena en los escenarios políticos de los países a través del uso indebido de procedimientos legales y tipificaciones judiciales. El OFR, además de poner en serio riesgo la democracia de los países, generalmente es utilizado para minar los procesos políticos emergentes y propender a la violación sistemática de los derechos sociales. Para garantizar la calidad institucional de los estados, es fundamental detectar y neutralizar este tipo de prácticas que resultan de la impropia actividad judicial en combinación con operaciones multimediáticas paralelas. Fundamental la voz del Papa Francisco señalando con meridiana precisión esto de que se denomina lawfare, esto es utilizar a los jueces y a los medios para perseguir al opositor político, encarcelarlo, y así van modelando los países, es decir, así modelan, definen qué políticas se aplican y qué políticas no se aplican. Algo de eso, te vamos a pedir un audio, Marce, algo de eso decía ayer precisamente Carlos Raimundi, dirigente de Unidad Ciudadana, en el programa de Paulino Rodríguez, La Lupa. A ver, escuchémoslo. Que eso, es más, lo voy a poner en primera persona. Vamos a suponer que yo tengo parte del PBI enterrado en el jardín de mi casa. Pero igual siempre un vuelto dejamos nosotros, porque nadie puede robar todo. Con ese vuelto, nosotros hicimos universidades nacionales, satélites, viviendas, escuelas, jubilaciones, programas sociales, computadoras para los chicos. Esta gente que está ahora... No hicieron obras, Carlos. Pero había una deuda en materia de infraestructura tremenda. El sistema tremenda. Integrado energético, haber duplicado la capacidad energética. Desabastecimiento energético. ¿Se importaba energía? Pero ¿sabes por qué se importaba energía? Porque se duplicó el PBI en 10 años y porque hubo actividad industrial. No cayó el PBI en proporción. No, pero te voy a decir una cosa. Hay otro mito, pero no, me están abriendo, no me quiero salir de lo que estaba diciendo. Hay un mito que es cuando el país exporta energía, como ahora. Cuando un país exporta energía, un país además que no tiene superávit energético, exporta energía, es porque la capacidad instalada industrial no funciona, es porque no tiene actividad productiva, porque yo no quiero exportar energía, yo lo que quiero es exportar valor agregado que lo fabriqué con esa energía que ahora se está exportando y yo la quiero aplicar a un proyecto de desarrollo. Pero sigo con lo otro. Esta gente que está ahora, de las cuales ustedes no nombraron a uno, nadie, todo el gobierno anterior, todo el espejo retrovisor, estos que son probos, que nunca tocaron un peso, quiere decir que está toda la plata que nosotros nos robamos, está ahí. Porque estos no roban, la tienen ahí. Más, no sé si nunca tocaron un peso. Quiero esperar a que termine. No importa. Espera. A eso sumale 200 mil millones de dólares. 200 mil. El 60% del PBI más los 50 y tantos mil del Fondo Monetario Internacional. ¿Dónde están? No hicieron una escuela. No hicieron una vivienda, no inauguraron un hospital. Bajaron el poder adquisitivo de la población. Entonces no me pongan la corrupción como el eje de la agenda política de un país. El eje de la agenda política de un país es el modelo de desarrollo que abre fábricas o que cierra fábricas, que abre escuelas o que cierra escuelas. La corrupción, discútanla con los jueces y los abogados en la justicia. Ese es el lugar. Yo soy un cuadro político, un dirigente político, un militante político que hablo de modelo de país. No me pongan en el centro de la agenda lo que para mí no está. Bueno, ahí planteaba Raimundi la cuestión de qué discute la política. La política no discute si hay una cuestión de corrupción o no. La política discute cuáles son las acciones estatales, las políticas estatales que van a definir un modelo de país u otro modelo de país o cuál va a ser la línea que va a seguir el país. Varias cosas sobre esto, porque Raimundi comentaba allí con ironía, ¿no es cierto? Usaba la ironía. Supónganse estos que son probos y que nunca tocaron un peso, lo decía con ironía. Pero fíjate, claro, vos, la periodista que estaba ahí con Paulino Rodríguez, que son terribles macristas, ¿no es cierto? Son de estos que machacan con defender a Macri todo el tiempo, ¿no? Bueno, esa periodista le literaliza la metáfora. La ironía le dice, no sé si no tocaron un peso, le dice. No, yo me quedo con la pregunta. O la piba no entendió nada, no entendió la ironía, no entendió que estaba siendo irónico, o se hace la boluda. ¿Cómo es la milonga? Y si no entendió nada, estamos en problemas. Yo creo que sí, que en cierta medida estamos en problemas. Nos han vuelto idiotas estos tipos. Después quiero hablar de la ciencia y del pensamiento científico. Porque estos tipos nos están apostando a la idiotez. Es muy grosso. No tenemos que dejar... Es decir, también, en cierto sentido, hay una diferencia civilizatoria entre ellos y nosotros. Ellos apuestan a que seamos animales, a que nos animalicemos, a que no entendamos la ironía, a que no podamos... Es grave, es civilizatorio el desafío entre ellos y nosotros. Es civilizatorio. Fíjate vos, esta piba o se hace la que no entiende la ironía o no la entiende, efectivamente. Es un problema. Es claro. Un problema. Bueno... el corazón, el debate político de Maquiavelo, con el príncipe, que empieza a constituir el objeto de la ciencia política, de la teoría política, del análisis político. ¿En qué consiste el corazón de ese de lo que plantea Nicolás Maquiavelo en sus obras fundantes del análisis político? En separar la ética de la política. La política tiene una especificidad que no es la discusión ética, ni la discusión religiosa, ni la discusión sobre las divinidades. No. Tiene una especificidad propia, que es el poder, que es el Estado, que es el rumbo que elige una sociedad para definir sus políticas desde la esfera pública. Esa es la especificidad propia de la acción del príncipe en el caso de lo que definía Maquiavelo. Bueno, estos tipos hacen una negación de la política. Precisamente eso es lo que no discuten. Y en cierta medida porque no lo pueden discutir. ¿Qué van a discutir? Vinieron a destruir todo. Han destruido la economía, están enajenando el país, están encadenándonos a una deuda externa de décadas o de centurias. Son imperdonables. Bueno, como no pueden discutir nada de eso, como no pueden discutir la pobreza que han aumentado, como no pueden discutir que no hayan hecho una sola escuela, como no pueden discutir que no hayan hecho un solo hospital, inventan que los de antes fueron corruptos y que son el enemigo y que qué sé yo. Bueno, pero eso no es política. Eso es macartismo, eso es persecución, eso es lo mismo que hizo la dictadura con los desaparecidos. Y estos son los herederos de la dictadura. Y están haciendo las mismas cosas. Bien. Bueno, exactamente. En realidad, ellos tienen este plan Y lo venían desarrollando, ya lo empezaron a desarrollar durante el gobierno de Cristina, cuando empezaron a cuestionar una serie de políticas y empezaron a llenar a una sociedad de odio. Por ejemplo, el odio hacia los planes sociales. No hay más planes sociales que en este momento. En este momento hay más planes sociales que nunca. O sea, es increíble cómo consiguieron que una sociedad o una gran parte de la sociedad condenara a aquellos que cobraban la asignación universal, inclusive entre pares. Yo quiero reflexionar sobre casos de violencia explícita en la pantalla. Me refiero, por ejemplo, a Babi Etchecopar. Yo creo que en algún sentido hay que decir hay que pensar sobre si tiene derecho ese señor, Babi Etchecopar, a agredir por la pantalla como agrede a minorías, a colectivos completos. ¿Tiene derecho o no tiene derecho? Yo creo que hay que pensarlo. Incluso en la legislación. La ley de medios preveía por lo menos algún tipo de multa. Cosas que hacen estos tipos todo el tiempo. Lo de decir malas palabras, lo de insultar, lo de fumar en pantalla como hace la Nata. Todo eso está prohibido por la legislación. Sí, sí. Y esta gente, por supuesto, se ríe de las leyes. Pero me parece, yo creo que sobre la violencia que hay en esos discursos, creo que hay que reflexionar que ese grado de violencia que ejerce Etchecopar, que ejerce la Nata, todas estas infamias sistemáticas, las de Majul, esas operaciones de prensa, tienen una consecuencia que sobre la democracia la imposibilitan y deben ser parte de una discusión democrática. Que ojo, el principal valor a defender es la libertad de expresión, porque estos tipos son de ahí para ir a cercenar la libertad de expresión. Imagínate que han encarcelado tuiteros. Los actos represivos de este gobierno no tienen antecedentes. Han encarcelado tuiteros. Tuiteros han encarcelado. Han encarcelado a los dueños de los medios opositores. Cristóbal López y Fabián de Sousa están presos. Horacio Verbisky, que es el mejor periodista de la Argentina, ha sido censurado y no escribe más en Página 12. Cosas insólitas. Ni la dictadura realizó esta censura. Entonces, todos estos tipos que son parte de ese mecanismo terrorista, bueno, tienen que responder. Y es fundamental empezar a plantear el marco de plan sistemático que tiene esto. Porque cuando Majul inventa y trabaja en una operación con Leonardo Fariña para inculpar a Cristina de ciertos delitos, ya no es solo una calumnia, ya no es solo una injuria, ya no es solo lo que dijo en el medio el delito, que eventualmente puede enfrentar una acción civil, etcétera, etcétera. El delito debe enmarcarse en el plan sistemático de terrorismo de Estado, de escarmiento y de persecución a la oposición política, porque no es lo mismo, no es un delito aislado. Esto es lo que hay que enmarcar. Lo que ha hecho el gobierno de la provincia de Mendoza, persiguiendo a Nélida Rojas, con cientos de policías rompiendo las puertas de los barrios, equivocándose de casa para colmo, fabricando causas, yendo a golpearle la puerta para decirle a los afiliados de las cooperativas de la Tupac que denuncien a Nélida, todo eso no es un delito puntual, es parte de un plan sistemático que engloba el conjunto de los delitos y que los explica. ¿Y cómo será de sistemático que, no sé si se dieron cuenta, pero hace un par de semanas empezó Periodismo para Todos, de nuevo en Telenoche, en el Canal 13. Uh-huh. que estaba desaparecido la nota. Ahora es año electoral, necesitan generar noticias falsas, necesitan generar operaciones y de prensa para llevar agua para su molino. O sea, está tan claro que el plan es ese. Desafortunadamente no todo el mundo lo ve y mucha gente sigue viendo ese programa, pero está muy claro que lo que buscan hacer a través de eso con Majul, con Leuco, con Viñaski, que son operaciones de prensa. Claro. Yo me quedé con esta chica, la periodista que trabaja con Paulino Rodríguez, que no entendía la ironía. Y sobre un tema que hemos hablado ya en el programa, el tema de recuperar la lógica, recuperar la línea, la reflexión. Me quedé pensando en lo siguiente, vamos a volver con esa sección, con ese espacio, con esos comentarios. Recuperar la lógica, recuperar el razonamiento, recuperar el pensamiento científico, recuperar a los epistemólogos. No es lo mismo pensar mal que pensar bien. No es lo mismo seguir una secuencia lógica que romper esa secuencia lógica y apelar al pensamiento mágico, apelar a la emotividad, que es lo que hace esta gente, ¿no es cierto? Hablaba ayer con algunos alumnos, algo que me servía, una manera de explicar que me servía para traer sobre esto. Vamos a traer también algo de epistemología en próximos programas, pero pensar lo siguiente, ¿no es cierto? Los niveles, utilizar la teoría de los niveles de la comunicación, podríamos usar otras, pero usar la teoría de los niveles de la comunicación para explicar lo que acontece, ¿no? La comunicación se da en varios niveles. Hay un nivel de la comunicación sobre el acontecer, del hacer y comunicar, que es el nivel de la acción, ¿no es cierto? De la animalidad, del hacer sin pensar sobre el hacer. Es la línea del hacer. Pero después hay niveles superiores. Vos haces, pero después podés reflexionar sobre eso que haces. Sería aconsejable que reflexiones sobre lo que haces. Vamos a pensar lo que hacemos. Entonces nos comunicamos. Vamos a pensar sobre cómo nos comunicamos. Y después podés también ir a niveles superiores. Un segundo nivel que es por lo menos accesible es pensar sobre cómo pensamos sobre el hacer. Es decir, cuáles son las categorías con las que analizamos. Bueno, cuando hablamos de pensamiento crítico, no es que hablamos de pensamiento petardista. No es que crítico es el petardista. No. Crítico es el que reflexiona sobre el hacer. ¿Se acuerdan de Alejandro Rosichner, el filósofo de Macri? Que es muy difícil asirlo, porque viste que hablan por el gobierno, pero no son funcionarios. ¿De dónde cobran esos muchachos? Como Durán Barba, ¿viste? Son todas cajas negras, ¿viste? Es alevoso. O sea, son funcionarios del gobierno a todos los fines prácticos, pero no tienen cargo, es una cosa insólita. Bueno, D'Alessio tampoco. No. Bueno, tendrán bono de sueldo. Las cajas negras son fenomenales. Bueno, ese tipo decía vez pasada, pero basta de pensamiento crítico, tanto como la crítica, que los chicos aprendan con alegría. Siendo filósofo. Claro. Menos crítica, más alegría, más entusiasmo, más empeño. Hay que ser menos amargado. ¿Te acordás que decía eso? Sí. Alejandro Rosichner. Sí. ¿A dónde va eso? ¿A dónde va? Primero, que es una manipulación vil, cobarde, que tergiversa el sentido de la crítica, que él debería saberlo. Si recibió un diploma de filósofo. A diferencia de la periodista que usted lo tiene extrañado, bueno, él lo sabe. Entonces, ¿a dónde va eso de decir no queremos más conocimiento crítico? Va a esto, a retrotraernos al nivel de la animalidad. Sí, al nivel del hacer sin reflexión. Por eso, ya vamos a tener la sección de nuestra especialista en educación, Mónica Balada, hablando también de estos mismos temas. Por eso, la gente de educación superior de la Dirección General de Escuelas de la provincia piensa que los institutos de educación superior son analogables a los centros de capacitación para el trabajo. Y nada que ver. con todo el respeto al hacer, al trabajo manual que yo venero, digamos, pero es otra cosa, es otra cosa. Acá hay conocimiento crítico. El conocimiento crítico es aquel que reflexiona sobre las prácticas y además también reflexiona sobre cómo categoriza esas prácticas o sobre cuáles son las categorías que utiliza para entender esas prácticas. Eso es conocimiento crítico, eso es lo que hay que recuperar. Entonces, si vos sos un animal, vos no entendés la ironía. Vos el sonido de la campanita lo identificás mecánicamente con que te sirven la comida, como los perros de Pavlov. Si vos no interpretás las prácticas, si no contextualizás de lo que te están hablando, no entendés la ironía. No, y eso es lo que apuestan, a que no exista más conocimiento crítico, a que no exista más reflexión sobre lo que nos están haciendo. Porque raciocinio. Eso es. Claro. Recuperemos entonces el pensamiento sistemático, el pensamiento científico, el pensamiento lógico. Recuperemos la reflexión sobre nuestras prácticas y sobre cómo pensamos nuestras prácticas. Si no, es imposible confrontar contra el diablo, que como nunca lo tenemos ahí, enfrente. Son ellos, son el diablo. Separemos, Marcia. Revelamos los engaños de los que nos roban la plata. Temprano para imposibles. Ya estamos al aire. Imposible de Callejeros, pedido por Carlos de la Cuarta. Muy bien, Carlos de la Cuarta. Oyentes del oyente programa. Oyente fiel. Acá tenemos mensajes. Mensajes de ¿usted los sabía que quedó con algo colgado del bloque pasado, Virtú? No, tengo mensajes de los oyentes, prefiero pasar a los mensajes de los oyentes. Estoy escuchándolos y cuando mencionaban el tema de los medios de comunicación se me vino a la cabeza un texto que leí de Néstor M. Gorohovsky, en donde explica cómo comienza la historia de la dictadura monopólica de los medios de comunicación en Argentina, y comienza con Bartolomé Mitre comprando el diario La Nación y lo usa como guardaespaldas. Excelente. ¿Quién manda el mensaje? Selva, creo. Sí, Selva. Gracias, Selva. Excelente comentario. Tenemos otro mensaje más. No al trabajo no registrado. Trabajo en blanco con todos los derechos sociales, jubilación y obra social para Rosigner, pedagogía de la ironía, nos dice Viviana. Muy bueno. Y Silvia Gracias, Leda Viviana. Nos manda un mensaje, dice: feliz día a todo el equipo mosquitero. Gracias por su tarea cotidiana, dando voz a tantos que no la tienen y mostrando las verdades. Nos plegamos entonces a todos los compañeros de La Mosquitera que hacen un trabajo formidable. Así es. Vamos al segmento de educación con el audio de Mónica Balada, que nos vuelve a contar, meternos en las características de la educación superior en Mendoza y en el país también. La escuchamos. Buen día, equipo de Tempranos para Imposibles. Bueno, hoy es un día un poco mocoso, en mi caso, pero no exactamente por ser una mocosa juvenil, sino porque estoy muy resfriada. En un día como hoy se me ocurrió que podía ofrecer un servicio a la comunidad que puntualizar algunos aspectos que definen lo que es la educación superior, estrictamente. Puntos que nos parecen a veces que están muy claros y no son tan claros. A la educación superior en Argentina la rige fundamentalmente la Ley de Educación Superior. 24.521 es su número. Y sí, podríamos rejuvenecerla un poco, pero todavía tiene mucha tela para cortar. ¿Qué es la educación superior? Es esa educación que se imparte en las universidades, en los institutos universitarios y en los institutos de educación superior. En el caso de la provincia de Mendoza, los institutos de educación superior están bajo la organización de la gobernación de la provincia de Mendoza. ¿Es obligatoria? No, solo es obligatorio en nuestro territorio argentino el nivel inicial, primario y el nivel secundario. Pero sí está controlada por el Estado Nacional, tanto las universidades privadas como las universidades estatales. ¿Qué es lo que les controla? Y asegura que los estudiantes y las estudiantes de educación superior tengan igualdad de oportunidades, tengan condiciones adecuadas de acceso, de permanencia, de graduación, de egreso. Por ejemplo, ninguna universidad, por privada o estatal que sea, puede retener documentación personal ni la documentación que surge a partir de los logros de estudios. ¿Pueden cobrar cuota los institutos y las universidades de educación superior públicas? No, no pueden cobrar cuotas en los estudios de grado, es decir, los estudios iniciales de las formaciones iniciales de ninguna carrera. Los estudios de grado son los que te permiten obtener un título profesional. Los estudios de grado en las universidades e instituciones de educación superior de todo el territorio argentino son absolutamente gratuitos. Ni siquiera en nombre de la cooperadora, que muchas veces es utilizada como de manera compulsiva. Qué contradicción esto de cooperadoras compulsivas, ¿no? Bueno, es denunciable compulsar el cobro de cooperadoras. Bueno, seguimos el próximo viernes. Abrazo desde la distancia y espero que el próximo viernes nos podamos encontrar. Saludos. Es algo que está penado y es algo que se puede denunciar. Bueno, en otro momento seguimos con más precisiones sobre qué es la educación superior. Espero haberles sido útil y seguimos la semana que viene.

una gran obra artística que tenemos en el estudio, Celina. Acá nuestro amigo Teque nos ha donado una lámina para que la sorteemos. Es un original, o sea, es una reproducción de un original de Teque Teque, que nos ha donado para que la sorteemos entre nuestros oyentes. Así que ya saben, si quieren ganar una lámina como para enmarcar y poner en la pared de su casa, mándenos un mensajito al WhatsApp o al Facebook. Es un dibujo extraordinario de Teque. Gracias, Teque, que aportó para Temprano para Imposibles. Así que mandanos un mensaje al 261-306-8060, 261-306-8060. Te va a gustar. En Facebook, en un ratito, vamos a subir una foto de la obra que estamos sorteando. Creo que sale Celina en la foto. Puede ser que salga de fondo. Y nuestro programa, que va los viernes, tiene la mejor agenda cultural para darle a nuestros oyentes las opciones sobre qué hacer el fin de semana, ¿no, Celina? Totalmente. Bueno, como todo el mundo sabe, no todo el mundo, pero quizás les mendocines, este domingo tenemos elecciones, PASO, así que todas las actividades que se hagan el sábado van a ser temprano y todas las que se realicen el domingo van a ser a partir del cierre de urnas. Así que, dicho eso, empezamos por hoy, que hoy no hay veda, no hay nada en respecto a fiesta o lo que sea. Hoy viernes 7 de junio está el ciclo MIM del MIM en el Le Parc a las 22 horas. Se estará presentando el dúo Yerbosky González y Guiñazú y Cervera, que estuvo más temprano en la diaria, ahí aquí hablando y tocando unos temas. También va a haber un concierto de saxo clásico, porque 7 y 8 de junio hay un Mendoza Sax Fest, que se realiza en la nave universitaria a partir de las 21. En este caso hay un concierto de saxo clásico. También está el cuarto Festival Internacional Don Segundo, que es Teatro de Sombras. Hoy está la obra Irmaos, que es del Teatro Lata de Río Gallegos, a partir de las 20 horas en el Cine Teatro Recreo de Guaymallén. Hay una noche de rock y metal con Bestia Interior, Payasos Asesinos y Exten a las 22 horas en el Mendoza Rock Café de Guaymallén también. El dúo Dávila Jiménez se estará presentando en la Guarida del Celebrante a partir de las 22, también ubicada en Guaymallén. Y una obra de teatro dirigida por Pintizaba, basada en el cuento de la Sirenita, que se llama Coralia, a las 20:30 en el Teatro Las Sillas de Ciudad. También hay un Barbeta Fest, que se reúnen varias bandas, una banda chilena que se llama Bromo. Barbeta Fest. Barbeta Fest. Con Bromo, Darkángel. Dice Marcelo que él forma parte del recital. Genial. Bueno, está Bromo, Darkángel, Alvear Oeste, La Avioneta y Grizzly. Bromo es de Chile y Darkángel, Alvear Oeste, La Avioneta y Grizzly son bandas locales, son mendocinas. A partir de las 21 horas en Titanium. Ya para el sábado, si les interesa la cocina vegana, hay un taller de cocina vegana en el living que empieza a partir de las 14 horas. Búsquenlo por Facebook, pidan la dirección por privado y también las condiciones para inscribirse en el taller y todo eso. David Bagda, más tarde esa noche en el living, se estará presentando a partir de las 22. Pedimos puntualidad porque, bueno, como ya saben, empieza la veda electoral, entonces no se puede alargar mucho. El dúo Yerbosky González se vuelve a presentar, esta vez en las Bodegas Caro, a las 21:30 con Tango y Tinta. Estarán acompañados por Panda, que es un Tango letrista. Tango y Timba, le había entendido, mire. No estaría mal. Estarán acompañados por Panda. Panda es un caligrafista, es excelente él lo que hace. Así que si quieren ir a darse una vuelta, a las 21:30 en Bodega Caro. El Espacio Trabún, que tantas cosas hace, celebra su sexto aniversario. Va a haber teatro, van a haber ferias, sorteos, etcétera, a partir de las 16 horas, en Trabún, Espacio de Arte y Cultura, en Godoy Cruz. También está la inauguración de la Feria Natural de Dorrego a partir de las 11 en El Espacio, en la ciudad de Mendoza. Búsquenlo por Facebook. Las hijas de Yanis presentan La Noche Cósmica a las 21 horas en el Le Parc. Y Lucy Patané en Mendoza, una artista del indie, que es compositora, letrista, música, presenta su primer disco solista a las 21:30 en el Foxy Live Bar. Su primer disco solista es homónimo a su nombre, es Lucy Patané. La Murga La Buena Moza sigue presentando Dementes a las 22 horas en el Espacio Cultural Le Parc, en el marco del Cuarto Festival Internacional de Teatro de Sombras. Se presenta Canciones Animadas de Johanna Wilhelm de Buenos Aires a partir de las 21 horas en el Cine Teatro Recreo de Guaymallén. Y hay en el Origen de I, el bar que está ubicado en Potrerillos, se celebra el Día Mundial de la Sidra. Yo no sabía que era el Día Mundial de la Sidra, pero si a ustedes les gusta la sidra y les gusta la montaña, además pueden hacer una conjunción ahí, ir a tomarse unas sidras al Origen de ahí, escuchar un par de músicas y buena comida. Sigue el Mendoza Sax Fest a partir de las 21 en la nave universitaria. En la Feria del Barrio Cano está también la Vida Feria, que es la feria, la bioferia, digamos, a partir de las 9 horas. Siempre se ponen ahí en la placita, la entradita del barrio, que es Bolón Surmer y Jorge Acalle. Pueden encontrar de todo un poco ahí en la feria, es un lindo lugar. Y también hay un ensemble, humor musical, presenta obras electas en el marco del Club de la Bohemia a partir de las 22 horas en el Espacio Cultural Le Parc. Además, Pablo Sbaraglia, que no es hermano de, no sé, la verdad, de Leo Baraglia. Pablo Baraglia, que es el tecladista del Indio Solari, se estará presentando en el Willis Bar, única fecha en Mendoza, a partir de las 22 horas. Celi, sí. ¿Podemos separar la agenda en dos partes? Sí, obvio, me queda el domingo nomás. Te queda el domingo, perfecto. Entonces, aprovechamos para saludar a Eva Rodríguez Agüero. Eva, ¿nos escuchás? Carlos, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Gracias por atender nuestra comunicación. Eva Rodríguez Agüero es directora de la carrera de Comunicación Social de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Y Eva, hoy es el Día de Periodista. Queríamos escuchar tu consideración de respecto de la profesión del periodista, tan importante para las sociedades. Hemos hecho algunas menciones al respecto. Queríamos escuchar tu consideración al respecto. Bueno, muchísimas gracias por el llamado. Sí, hoy es un día, es el día que se celebra la profesión, una de las profesiones que se enseñan en nuestra carrera. Digamos que el oficio del comunicador o la comunicadora es bastante más amplio, pero sí es cierto que suele ser identificada la comunicación con el periodismo mayoritariamente. Estamos atravesando sin lugar a dudas un momento complejo para el ejercicio de la profesión, del periodista, la periodista. De hecho, tuvimos esta semana el gusto de contar con un panel donde analizábamos algunos de los aspectos, ¿no?, del momento de encrucijada que atraviesa la profesión ante las transformaciones y la crisis de los medios tradicionales. Estamos asistiendo a un momento con fuerte, y no es ninguna novedad, vos, Carlos, de hecho, es un tema que conocés, de gran concentración de la propiedad de los medios, un momento en el que además está asignado por la precarización laboral, en esta y en otras profesiones, por supuesto. Pero bueno, en este caso es notable. Y bueno, ante la precariedad, ante esta situación de tanta incertidumbre, digamos, la universidad también sufre y vive estos cimbronazos, ¿no? La incertidumbre de estar formando estudiantes que van a ejercer su profesión en un campo en el cual hay muchas cosas que se están moviendo, que se están transformando, y bueno, y muchas otras que están en crisis. Así que, bueno, un desafío enorme en cuanto a la formación. Nosotras en la carrera estamos trabajando en la reforma del plan de estudios, ¿no?, como para poder ponernos a tono con todas estas transformaciones sociales, que no son solo tecnológicas, ¿no?, sino que también son del campo del trabajo y en muchos otros aspectos. Así que, bueno, estamos trabajando duro en esa reforma. para ver qué aspectos necesariamente vamos a tener que incorporar para lograr un perfil de profesional que pueda desempeñarse con responsabilidad y con sentido social el día de que se reciba. Hay dos cuestiones que me aparecen, Eva, como relevantes en relación a transformaciones que vos mencionabas como tecnológicas. Una de la tarea de la comunicación, un influjo democrático de las nuevas tecnologías con los blogs, con las páginas web. Aparece la comunicación social allí también como una inquietud, como una inquietud que tiene como objeto la comunicación social como disciplina. Vos me decís de incorporación de tecnologías en la formación. En la formación y en el oficio, ¿no? Digo, es analizar qué pasa no con... No solo los blogs, sino también el tema de las redes sociales. Y el auge de las tecnologías de la información y la comunicación, internet, es un mundo bastante distinto al mundo en el cual yo me recibí, digamos, y estudié, y sin embargo el mismo plan de estudios, por eso es que tenemos esta urgencia de transformar tantos aspectos, porque las comunicaciones en sí se han transformado, las comunicaciones interpersonales, los modos también de construir la realidad. Estamos ante algunos fenómenos como la proliferación también de las fake news, de una serie de manipulaciones de la información, que requiere profesionales y también ciudadanos, ¿no? Y ciudadanas formadas en los desafíos que presentan estas transformaciones. Con la reforma del plan nosotros sí estamos buscando abarcar ámbitos como el periodismo digital, como los contenidos transmedia, y como todo el desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación. Es más, una de las cosas que hemos estado pensando es que alguna de las materias debiera abordar directamente estas cuestiones, ¿no? Como una materia permanente que se esté actualizando permanentemente en cuanto a estas cuestiones tecnológicas en un mundo como el que vivimos, porque si no cualquier plan de estudios, digamos, van a ser viejos si no podemos estar permanentemente actualizando esto. Por supuesto que hay otras cuestiones como la formación teórica, que tiene bases, otro tipo de bases, que no es que se transforman día a día, pero sí implica, es una disciplina en la que tenemos que estar pensándonos permanentemente ante un mundo en el que la construcción social del sentido se construye, se conforma de otras maneras y con un actor fundamental que son las tecnologías de la información y la comunicación, y en un mundo donde existe una gran concentración de la propiedad de los medios y de los servidores que alimentan internet, digamos. Así que bueno, atentos a esto, el desafío de la formación no es menor. Y en ese mundo de la concentración de los medios de comunicación, sobre todo de los que tienen más alcance, ¿dónde queda la libertad de opinión del periodista? ¿Dónde queda el medio que tiene pluralismo en su seno y que puede respetar opiniones de distintos periodistas que ven la realidad de modo diverso? Pareciera que eso se ha perdido un poco, digo yo. Bueno, producto de esto que hablábamos, ¿no es cierto? De la concentración de la propiedad de los medios, y de un cierto retroceso en la implementación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que sabemos que está vigente, pero justamente el disparo en los decretos de Macri de enero de 2016 apuntaron justamente a eso, ¿no? A liquidar los artículos que impedían la concentración, porque si nos ponemos a pensar los artículos que se han derogado, si no me equivoco son 3, el resto de la ley sigue en vigencia, pero sí hay graves dificultades en cuanto a su implementación también. Días atrás estábamos con una visita de la gente de la Defensoría del Público que también nos contaba cómo las autoridades no se han renovado, lo que tienen es una intervención, se han cortado los subsidios para el seguimiento, para los observatorios de los medios. Ya han habido recortes enormes en cuanto a los planes de fomento para la producción audiovisual, que tenían realmente una idea, un espíritu que era federal, era por regiones, se recortaron, en este sentido, desfinanciando todas estas cuestiones que venían de que estaban previstas por la ley y venían del periodo anterior, ha sido una manera de atentar contra la pluralidad desde mi perspectiva particular, ¿no? Una manera de atentar contra la pluralidad de voces. Esto que tanto se se defendió en un periodo anterior. Por eso decíamos que es un momento crítico y que es un momento de crisis. Y bueno, y por eso también seguimos confiando, no obstante, en la ciudadanía, en pensar una ciudadanía comunicacional, no solo profesionales, sino ciudadanos y ciudadanas formadas en cuanto a la comunicación como un derecho humano, y bueno, y estar muy atentas para empezar un nuevo proceso de discusiones cuando tengamos más encima la ley, la nueva ley de convergencia, que plantee también incorporar los contenidos que tienen que ver con las tecnologías que la ley anterior no contemplaba. Así bueno, un momento bisagra, un momento de crisis, un momento que nos requiere como ciudadanos y ciudadanas, de manera, nos requiere activos y activas en este sentido. Muy interesante, Eva Rodríguez Agüero, lo que nos acabas de decir. Queda planteado para la continuidad de nuestras comunicaciones. Sabemos que tenías que atender otros compromisos, así que muchas gracias por esta comunicación en el Día del Periodista. Muchísimas gracias, Carlos y equipo. No conozco el nombre de la compañera, colega. Está Virtudes, Celina y Juan Marcelo aquí. Bueno, Virtudes, Celina y Juan Marcelo, un abrazo grande también en este día, que nosotros en ese sentido saludamos de manera amplia a quienes ejercen el periodismo y la comunicación, más allá de que hayan pasado por cuál institución, digamos. Nos parece que es un día para saludarnos y darnos fuerzas para seguir adelante con esta tarea, bueno, en el caso de ustedes, fundamental, porque dan espacio a otras voces. Y aprovecho, si me dan medio minuto, para invitar, ese es el compromiso que tenía, para invitar en un ratito, a las 5:15 de la tarde, va a estar empezando en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, en el Aula Magna, una charla, debate a cargo de Cora Gamarnik, que es investigadora y docente de la Universidad Nacional de Buenos Aires, especialista en imágenes. La charla va a ser sobre justamente fake news e imágenes y manipulación. Así que, bueno, con entrada libre y gratuita, absolutamente todos y todas todavía están con un tiempito, en caso de que lo deseen, para arrimarse a la charla. 5:15 entonces, Facultad de Ciencias Políticas. 5:15, 5:30 vamos a estar empezando, y es el cierre de la Semana de la Comunicación que hemos estado llevando adelante desde la carrera toda la semana. Así que bueno, las esperamos y muchísimas gracias, Carlos y equipo. Hecha la invitación, muchas gracias, Eva. Gracias, Eva. Separamos, Marce, y seguimos con Temprano para Imposibles. Es más tarde, aunque tengas botas, baquetas y sombrero, hay muchas hormigas y pocos vaqueros. Los humildes se comieron a los nobles. Para el 2020 vamos a hacer el... Estás escuchando La Mosquitera. Hoy el sol se escondió y no quiso salir. Te vio despertar y le dio miedo de morir. Abriste los ojos y el sol guardó su pincel, porque tú pintas el paisaje mejor que él. Cuando amanece tu lindura, cualquier constelación se pone insegura. Tu belleza huele a mañana y me da de comer durante toda la semana. Tus ojos hacen magia, son magos, los abriste y ahora se reflejan las montañas en los lagos. La única verdad absoluta es que cuando naciste tú, a los árboles les nacieron frutas. Naranja dulce, siembra de querube, como el sol tenía miedo se escondió en una nube. Hoy el sol no hace falta, está en receso. La vitamina D me la das tú con un beso. La luna sale a caminar siguiendo tus pupilas. La noche brilla original después que tú la miras. Ya nadie sabe ser feliz a costa del despojo. Gracias a ti y a tus ojos. Eres un verso en reversa. Un reverso, despertaste y le diste vuelta a mi universo. Ahora se llega a la cima, bajando por la sierra. La tierra ya no gira, tú giras por la tierra. En la guerra se dan besos, ya no se pelean. Hoy las gallinas mugen y las vacas cacarean. Las lombrices y los peces pescan los anzuelos. Se vuela por el mar y se navega por el cielo. Crecen flores en la arena, cae lluvia en el desierto. Ahora los sueños son reales porque se sueña despierto. Y ese sueño es seguro y así se reproduce. Y la inocencia por fin no se esconde de las luces. La escasez de comida se vuelve deliciosa porque tenemos la barriga llena de mariposas. La galaxia revela su comarca escondida y en la tierra parece que comienza la vida. La luna sale a caminar siguiendo tus pupilas. La noche brilla original después que tú la miras. Ya nadie sabe ser feliz a costa del despojo. Gracias a ti y a tus ojos. En la academia militar enseñan medicina y los banqueros ahora dan viviendas y comidas. Ya nadie sabe ser feliz a costa del despojo. Gracias a ti y a tus ojos. Qué linda canción, Virtudes, ¿qué escuchábamos? Muy bella. Ojos color de sol. De Silvia Rodríguez y Calle 13. ¿Y eso lo pidió alguien? Virtudes de Godoy Cruz. Virtudes de Godoy Cruz. Bien. El domingo tempranito nos levantamos, vamos a la escuela donde vamos a votar, si eso si tenemos más de 18 años. Más de 16. No. Y estás acá, inscrito. Acá no, en Mendoza no. No votan los de 16. ¿Ah, no? No. En Mendoza a partir de los 18. Porque es nacional la ley de los 16. Ah, y bueno, eso no significa que tendría que funcionar para todas las provincias. Lo vamos a chequear, pero estoy casi seguro que los padrones arrancan desde los 18 años. Ah, mira. Sí, también hubo varias irregularidades con eso. Puede fallar. Hubo varias irregularidades también con los padrones. Tengo un caso. Bueno, lo cierto es que nos levantamos el domingo, vamos a cumplir con nuestra obligación cívica, vamos los presidentes de mesa, los vicepresidentes de mesa, los fiscales, y la gente va a votar. Pero además de eso, ¿qué más se puede hacer? Exacto, primero que nada, vayan y voten. Bien, por favor. Voten bien, claro. Después, ya para la nochecita. No encontré muchas cosas para hacer el domingo, se ve que vamos a estar todos con la fiaca de las elecciones. Una de Gangsters se sigue presentando en el Living con dirección de Magdalena Lucero a partir de las 21 horas. Los Espejos Subterráneos, dramaturgia y dirección de Mauro Nasralla y Barbie Herman a las 21 en la sala Ana Frank. Hay cine en la cueva. Se presenta a la Casa de las Dagas Voladoras del director Takeshi Kaneshiro del 2004 a las 21:30 en la Interzona. Y el dúo Nuevo Cuyo se estará presentando en Los Cactus en Cacheuta, ahí cerquita del Puente Colgante, a las 12:30 del mediodía. Así que para ir a escuchar un poco de folclore y comer algo rico. Y además, a partir de las 20 en la Encosala de Godoy Cruz, habrá una descarga cubana, humor, trova, comedia y poesía a la cubana. Y eso fue todo lo que pude conseguir para el domingo. Si me queda algo en el tintero, por supuesto, que pido mil disculpas. Bueno, separamos, Marce, y ya venimos con más temprano para Imposibles. Cierto, mi gobierno se asusta cuando me despierto. Pueden tirarse hasta los federales. Somos 600 millones sin contar los ilegales. Entre las patas nunca escondo el rabo. Prefiero morir como rebelde que vivir como esclavo. Apuesto que los tuyos se rinden primero, porque los soldados míos no pelean por dinero. No les tengo... van quemando sus cabezas, porque creen que no valen más. Y van comiendo las mentiras de esta puta sociedad. Que te dice que compres, que te dice que ganes, que te dice no tenés, no son nada. El día miércoles, la ministra Bullrich apareció en sendas notas en los en principales medios gráficos del país, en Clarín, en La Nación, en Infobae, en Perfil. En La Nación, en Infobae y en Perfil seguro, con una nota muy similar, en la que aparece Bullrich en una foto detrás de plantas de marihuana. Una cosa muy impresionante, bizarra, ¿no? Nos decía Eva Rodríguez Agüero que iban a analizar en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales la imagen y la fake news. Qué interesante, porque es verdaderamente bizarro ver a la ministra en una plantación. Supuestamente lo que informaban las notas es que la imagen era de Pedro Juan Caballero, una localidad paraguaya que queda en el límite con Brasil y que se conoce como una zona de mucha producción de estupefacientes, con operaciones de cárteles realmente bravos, muy violentos. Bueno, allí estaba la ministra con un chaleco antibalas en medio de plantas de marihuana. Realmente es muy difícil de desentrañar cuál es el mensaje. Se mueren de risa, ¿no? A su vez, la relación de este gobierno con la droga es una relación por demás problemática. Recordemos que el intendente Barisco, el intendente de Paraná, está procesado por vender cocaína, pero no digamos que tiene una relación mediada, no, por vender él. El capo narco de Paraná declaró en sede judicial que le dejó un paquetito de 2 kilos para que la disponga él, pero además el capo narco de Paraná estaba nombrado en la intendencia, él y un conjunto de gente que le respondía como funcionarios de la intendencia, y repartían la droga en camiones municipales. En Corrientes, fue conocido el caso de Itatí, pero también es conocido el caso del gobernador anterior de Corrientes, Colombi, que detuvo a un juez que estaba realizando un operativo contra el narco y que protegió a varios implicados en tráfico de drogas. Se conoce que Macri y Marcos Peña tienen campos en Salta y en Santiago del Estero, en los que, según varios testimonios, vuelan avionetas, aterrizan avionetas y llueven cosas raras por las noches en esos campos de Macri y de Marcos Peña. En el lugar en Costa Salguero, ustedes se acuerdan, Costa Salguero es un predio del gobierno de Buenos Aires que tiene en concesión una dirigente connotada del PRO, Carmen Polledo. En realidad el marido o el ex marido de Carmen Polledo. Eso ya es un hecho que merece una investigación por irregularidad. ¿Cómo va a tener la concesión alguien tan próximo, ¿no es cierto?, a la militancia del PRO? Es un lugar del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que está concesionado. ¿A quién? A un pariente directo de ellos. Bueno, allí se realizó una fiesta electrónica, la fiesta Time Warp, donde hubo 5 muertos por venta de pastillas de metanfetamina. Todas esas relaciones del PRO con la droga son realmente contundentes. Entonces, tanto circo que hace esta mujer, Patricia Bullrich, con esas fotos, realmente causan un poquito de escozor. Pero ya estamos en comunicación telefónica con nuestro columnista económico, Carlos Rojo Font. Charlie, ¿nos escuchás? Sí, buenas tardes, Carlos, para vos y toda la audiencia y el equipo. Aquí estamos con Virtudes, con Celina y con Juan Marcelo. Gracias, Charlie, por participar con la columna económica también este programa de viernes 7 de junio. Te escuchamos, Charlie. Sí, bueno, lo que deja la semana, ¿no? Movimientos en la balanza comercial, se empiezan a dar algunas situaciones donde la balanza comercial, si bien había mostrado una leve recuperación producto de la devaluación y producto del cierre de las importaciones por prohibitiva, digamos, empieza también ahora a detonar la relación inversa. Vuelve a su tendencia deficitaria. Eso complica aún más la entrada de dólares que se vinieron, digamos, generando a través de la liquidación de la soja, por lo cual vemos también que el modelo de reactivación que proponía el gobierno vía comercio exterior no se viene dando. Por otro lado, la inflación va a estar en torno a un 3,5%, unas décimas inferior a lo que se dio el mes pasado, pero con una interanual, digamos, todavía por arriba de los 40 puntos, lo que es preocupante y, como todos bien sabemos, pega directamente al bolsillo de la clase trabajadora. Por otro lado, el déficit fiscal no cede, más allá de los esfuerzos digamos, todo lo que el gobierno ha venido haciendo en materia de recorte presupuestario. Sobre todo en materia de recorte, los esfuerzos los hacemos nosotros, no el gobierno. Así es. El esfuerzo recorta, no baja el déficit y, sin embargo, sigue pegando de manera fuertemente, digamos, en el bolsillo y en las actividades. Bueno, como venimos diciendo, ¿no? Ciencia, educación, salud y demás. Pero el dato es que el recorte es muy fuerte, pero el déficit no cede y el déficit global, que incluye los intereses de la deuda, como bien todos sabemos, se sigue incrementando, con lo cual estamos en una trampa bastante compleja de lo que es una liquidez que pudiera llegar a tener el sector en las finanzas públicas. Por otro lado, también me gustaría remarcar que los datos industriales siguen cayendo. Hemos conocido que la industria caería cerca de un 8% en este mes. Por lo cual, nada, seguimos en un proceso de industricidio muy fuerte que, como todos sabemos, viene alentando también al desempleo, ¿no? Hemos conocido los datos de la semana pasada, eran 230.000 ya empleos que se habían perdido, principalmente también en el sector industrial y de comercio. Así que, bueno, como venimos analizando, si el gobierno no cambia el rumbo de lo que es la política económica, difícilmente podamos salir de esta situación compleja a la que nos ha llevado, ¿no? Perfecto, Charlie. Así que ya ni siquiera superávit comercial. No, el superávit comercial ya se redujo. Se acabó. Por lo que, sí, se acabó porque tuvo una leve mejora por el ingreso de algunos dólares de la liquidación de divisas. Siguen estando afuera los dólares de liquidación de la soja, digamos, principalmente. Y el problema es que las importaciones son cada vez más costosas, entonces, en términos de dólares. Cada vez hay más cosas que importar. Y cada vez hay más cosas que importar porque no se producen internamente, por lo cual se produce también una escasez relativa muy importante en algunos sectores, principalmente de insumos industriales, y eso va a hacer que la recuperación de industria sea aún más difícil de consolidar, ¿no? Excelente, Charlie, muchas gracias. Seguimos con los viernes subsiguientes con la columna económica. Gracias, Charlie. Un gran abrazo para todos. Un gran abrazo. Tenemos en la computadora del estudio de La Mosquitera, que es una radio importante, con las refacciones que estamos haciendo, va a quedar pipí cucú completamente, pero ya lo está. En la computadora tengo abierta una nota del Destape Web que se titula Día del Periodista, 2 puntos, imperdibles anécdotas de Horacio Verbisky. El periodista contó cómo era trabajar con García Lupo y Rodolfo Walsh. Como yo sé que a mis compañeros del estudio les gusta la referencia a estos grandes periodistas, me permito recomendar la nota. El periodista Horacio Berbisky contó en el Destape Radio anécdotas sobre la profesión y cómo fue trabajar con glorias del periodismo como Rodolfo Walsh y García Pajarito Lupo, dice acá, es Rogelio García Lupo, Pajarito. Me siento privilegiado de haber formado parte de aquella época, de haber compartido la vida con ellos, la militancia, el trabajo, como lo hago con ustedes. Me siento un viajero en el tiempo, afirmó Berbisky en el programa Habrá Consecuencias. Después cuenta un par de anécdotas realmente entrañables para quienes, como nosotros, admiramos a este gran periodista, a estos gran periodistas, a estos grandes periodistas. Siguiendo en esta, con estos protagonistas, con Horacio Berbisky y Rogelio Pajarito García Lupo, le cuento que en el hall del auditorio del edificio Presidente Néstor Carlos Kirchner de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata se inauguró la biblioteca que lleva el nombre de Rogelio Pajarito García Lupo, y en ese acto estuvieron presentes Horacio Berbisky, Luis Brustein, Edgardo Esteban, docentes, no docentes, estudiantes y graduados, que la verdad acaban de con esta inauguración de rendirle un homenaje a un grande del periodismo nacional. Qué lindo para mencionar precisamente en el Día del Periodista. Nosotros, Marce, tenemos un audio que es de Verónica Bonter y lo podemos usar como separador en esta ocasión. ¿Cómo eres tú? ¿Cómo eres tú? ¿Cómo eres tú? Nosotros tenemos como objetivo lograr una Argentina con pobreza cero. ¿Cómo eres tú? Porque nosotros realmente creemos que hay que expandir la economía, no ajustar. No cambias más, no cambias más, no cambias más. Yo no he hablado nunca de ajustar. No cambias más, yo tengo pruebas, siempre me atormentarás con promesas. Yo sí me tengo confianza a armar el mejor equipo, convocando a los mejores de este país. El problema en Argentina no es el dólar. No quiero más rosas, ni promesas que se lleva el viento y que me dejan el alma vacía. Cuando me juras amor de verdad y nuevamente vuelve a ser todo igual. Justicia independiente. Palabras, palabras, palabras. Nuestra principal preocupación son nuestros niños. Revolución en la calidad educativa. Palabras, palabras, palabras. Pero bueno, ya me rindo. Palabras, palabras, palabras, palabras, palabras, tan solo palabras hay entre los dos. En mi gobierno, los trabajadores no van a pagar impuesto a las ganancias. Yo sé muy bien que lo que hoy sientes luego se te olvidará una vez más. Hay que pagar con alegría, más impuesto a las ganancias. Quiero a un hombre que sepa hablar. Hogares protegidos para el tema de la trata. Palabras, palabras, palabras. No vamos a devaluar. Palabras, palabras, palabras. No tenemos problema de dólares. Palabras, palabras, palabras. La inflación no va a ser un tema. Palabras, palabras, palabras, palabras, palabras, tan solo palabras. A todas las mujeres les gusta que le digan un piropo. Qué lindo culo que tenés. La puta que te parió. Nos estamos muy riendo. Bueno. Dígame, Virtudes, díganos. Le cuento. Este jueves hubo una presentación, la presentación de un libro en el Espacio Provincial para la Memoria. Se presentó el libro de Escritos Desobedientes, del colectivo Historias Desobedientes de Familiares de Genocidas por la Memoria, la Verdad y la Justicia. Es un trabajo que recopila textos redactados durante la creación de este colectivo, de historias desobedientes y con faltas de ortografía. Hay ensayos, novelas, manifiesto, poesía, dramaturgia, posteos de redes sociales. Bueno, en esta presentación estuvieron Liliana Furió y Julián Schmidt-Dinger. Y también estuvieron dos personas que se integran de acá de Mendoza, que es muy reciente su integración a este colectivo. Y bueno, tenemos un audio que le pedimos al Marce, está un poquito averiado el audio, pero esperamos que se pueda escuchar bien. Por estar, por venir a compartir con nosotros, esta presentación, por hacer un esfuerzo grande, por mantener la postura, porque para mí es súper importante este espacio, esta provincia, esta ciudad, acá es donde tengo todas las causas de las condenas de mi padre, donde perpetué el horror. Así que es muy fuerte para mí esta instancia. Así que agradezco muchísimo a la gente del movimiento ecuménico que haya organizado esto, que bueno, nosotros como colectivo estamos organizando todos los lugares donde nos invitan a participar. Ya estuvimos en Gualeguaychú, en Buenos Aires arrancó la presentación del libro. Estuvimos en Gualeguaychú, en Jujuy, en Salta, en Río Negro, en Santa Cruz, en Río Negro todavía no. Y hay invitaciones de las compañías, mañana presentan en Córdoba, así que para nosotros es sumamente importante, ¿no? Poder estar en este testimonio a través, en este caso, de un libro, estamos dando testimonio, reivindicando la lucha de los organismos. O sea, nosotros nos sentimos absolutamente al servicio e inspirados por esa lucha, ese ejemplo de lucha que llevan adelante las madres desde hace 10 años, las abuelas, los hijos, el PDH, el movimiento ecuménico. Y lo que siempre decimos es que son nuestra inspiración y nuestra luz, que si estamos acá es por gracias a todos ellas y ellos, y que son un ejemplo para el mundo. Así que es muy emocionante, la verdad les agradezco un montón. No quiero olvidarme de presentar, bueno, ahora le voy a preguntar a mis compañeros, también estamos muy emocionados porque nos encontramos, nos conocíamos vía redes con nuevos compañeros de acá de Mendoza. Bueno, la presentación, como decía, se realizó ayer. Hoy día hubo otras dos más, en la mañana, en la Universidad Nacional de Cuyo, en la Facultad de Filosofía y Letras. Y ahora, a las 16, también se estaba presentando en el Instituto de Educación Superior Docente y Técnica de General San Martín. Lo organizaba a esta actividad, la organizaba el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos Regional Mendoza. Muy interesante, es algo verdaderamente conmovedor y a su vez realmente radical, ¿no? Es algo realmente revolucionario en este momento. Excelente, Virtudes, gracias por traerlo acá. Pero usted me dijo de mensajes, ¿puede ser? Tenemos mensajes, sí señor. Nos mandó un mensaje Coco, que nos mandó un mensaje de audio. Yo voy a contarles lo que nos dijo Coco. Está medio difícil la transferencia tecnológica, Coco. Sí. Coco mande el saludo a toda la radio por el Día del Periodista. Lo felicita a usted por la editorial, por la claridad de la editorial. También lo saluda al Juan Marcelo. Y nos cuenta que él la escucha a la radio con los auriculares, escucha a La Mosquitera en su lugar de trabajo con auriculares porque sus compañeros de trabajo escuchan otras radios. Y entonces así dice él que mientras ellos escuchan esas otras radios no se pueden enterar de realmente las cosas que pasan, sino que van siendo manipulados por esos medios de comunicación como Radio Newell y La Red, ¿no? Entonces él, fiel a La Mosquitera, nos escucha. La otra que nos mandó un mensaje es Poli, y dice Poli así, dice: hola, soy Poli, quiero la lámina, y nos pone así las manitos en por favor. Lo felicito, zarpado el programa y zarpada La Mosquitera toda. Feliz día a ustedes que sí son periodistas. Fernández nos dice con los dos deditos en B. Muchas gracias, Poli. Gracias, Coco. Bueno, emocionan esos mensajes, ¿no? Sí, qué lindo. Muchas gracias. Bueno, pero no cumpliríamos con nuestro contrato de lectura, le podemos llamar así, con nuestros oyentes, no cumpliríamos con nuestro contrato de lectura si no hacemos, aunque sea mínimamente, un popurrí de la semana. Seguimos a nuestro sitio amigo debatemendoza.com.ar para ver algunas de las noticias de la semana, en qué nos engañaron los medios hegemónicos y cuáles son las cosas que se pueden leer y que se deben leer de otra manera. Por ejemplo, la visita de Bolsonaro. Mamá, che, pero alguna vez tendrán que responder estos muchachos, porque a Macri y a Bolsonaro lo pusieron los yanquis y la televisión. Bueno, pero yo digo, no tienen otros ejemplares mejores, viejo. ¿Por qué nos castigan con esa gente? Amén de eso, en Brasil, ¿viste el supuesto departamento de Lula por el cual él está preso? Claro. Bueno, ahora lo está vendiendo el dueño, que no es Lula. Totalmente. Bueno, ya todo el programa estuvimos recorriendo sobre eso. Pero fíjate vos, que son tan de cuarta estos personajes, que ayer anunciaron que había una moneda común, el peso real. Pero no había nada, era un chiste, era mentira. Son una broma estos tipos. Entonces, una mala nuestro broma, pedido, sí. Señores yanquis, señores de la televisión, no traigan más estos fantoches. Con todo respeto, ¿no? Tema: las Naciones Unidas tomaron nota del espionaje que se produce en Argentina y observaron, el relator de Naciones Unidas observó que el manejo del espionaje en Argentina, de estas escuchas telefónicas que se revolean para todos lados, no cumplen, vieron cómo son esos informes técnicos, no cumplen las especificaciones y los protocolos que garantizarían la defensa de los derechos ciudadanos. Pero bueno, tenemos un llamado, Marcelo. Bueno, ¿con quién hablamos? Sí, compañero, Miguel del barrio de Estanzuela. Hola, Miguel. ¿Cómo están ustedes? Gracias por llamarnos. Gracias por llamarnos. Te escuchamos, Miguel. Le quería dar un gran saludo de parte de todos los vecinos del barrio de Estanzuela por esa tarea que hacen maravillosa de informar fundamentalmente a nuestras comunidades. Las que tenemos, bueno, la voz que lo da la radio comunitaria y principalmente la Mosquitera. Muy emocionados con tu mensaje. Gracias, Miguel. Es muy lindo saber que nos escuchan en la Estanzuela. Bueno, muy bueno, lindo. Les mandamos un gran saludo en su día y, bueno, ustedes sí que son periodistas. Siguiendo aquello de Rodolfo Borges. Bueno, estamos apuraditos porque se va el programa. Se va el programa, es verdad. Por ahí cerca está la radio Aguaribay también, que es una radio hermana de esta. Por supuesto, sí, por supuesto. Grande, Miguel. Bueno. Muchas gracias. Muy bien. Un gran abrazo, gracias por llamarnos. Muchas gracias. Saludos a los vecinos. Será nada. Y de un Miguel a otro, en este día yo quería recordar a nuestro querido Miguel Longo, que hace muy poco tiempo nos dejó, que era un gran periodista. Un gran periodista, y vamos a extrañar mucho el periodismo latinoamericanista de Miguel, un gran especialista en asuntos latinoamericanos. Hay que recuperar eso, nos falta, bueno, entre las cosas que hay que recuperar. Nos quedamos cortados con el popurrí, me parece que nos va a faltar tiempo. Sí, yo quería preguntar una sola cosa nomás, si alguien me puede explicar qué significa la barrera psicológica del PAN. Ah, de los 100 pesos del PAN. ¿Existe eso? Sí, a ver, sí. El periodismo de Clarín me puede contestar eso. La barrera psicológica, digamos, barrera psicológica puede ser que haya, lo que no hay es PAN. Claro. Tantas cosas para comentar. Dijimos lo del espionaje, otra operación de Clarín, salieron a instalar, del Clarín y del gobierno en este caso, salieron a instalar que habían conversaciones entre Massa y Vidal para que Vidal fuera en la boleta de Massa, y resulta que era una operación, que no había nada. En fin, lo de todos los días, ¿no? Bueno, también el temita este de las listas colectoras, que fueron suprimidas también por Macri por un DNU, ahora las quieren volver a poner porque temen perder la provincia con Kicillof y Magario, así que la quieren poner a Vidal como figurita repetida en todas las listas. Y algo que se dijo muy poco y que no se nos tiene que pasar, uno de los tanques de los últimos tiempos del gobierno fue la inauguración del Paseo del Bajo. Es muy impresionante. Ah, ¿no? Súper mega falso. Claro, además de todas las cuestiones, es muy impresionante cómo el gobierno maneja la estafa comunicacional, la estafa a la gente. Lo plantean, miren qué federal que es este gobierno, hacemos obra. Una obra atrás de la Casa Rosada. O sea, más unitario que eso, no hay nada simbólicamente que pueda identificarse como más unitario que lo que hace esta gente. Una obra que además no está terminada. No solo que no está terminada, hay videos que muestran que las barandas son un peligro porque se caen, que no pasan dos camiones juntos. Sí, lo atamos con alambre, así, tal cual. Pero por otro lado, una obra que muestra el método de acumulación de esta clase parasitaria que maneja la Argentina. ¿Cuál es el método de acumulación? Robarnos. Estos son... Se chorearon por lo menos 100.000 millones de pesos con la construcción del Paseo del Bajo. Hay un solo dato que en cualquier país normal haría que cambie el gobierno, porque es un escándalo insólito. Es un escándalo que no se puede ocultar, que es que esa obra la hizo la empresa del presidente. Claro. En cualquier país del mundo eso es un escándalo, que se va el presidente si él mismo se contrata a él hacer una obra multimillonaria como esa. Sí, sí. Y encima mal hecha. Mal hecha y con trampas en las licitaciones. Con sobreprecio. No solo con sobreprecio, sino que dijeron, licitamos primero, segundo, tercero, y después no licitaron. Primero, un montón de cosas. Siguiendo esa misma línea, hay una denuncia contra Luis Almagro, el que está en la OEA. El secretario general de la OEA. El uruguayo, es uruguayo, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, dice que se creó una misión de apoyo contra la corrupción que se instaló en Honduras en abril del 2016. Bueno, la denuncia dice que el 25% de todo el personal de la misión se encuentra en la sede central de la OEA en Washington y no tiene ninguna responsabilidad en el terreno de Honduras. Así que dice que no sabemos qué hacen solo dos de los funcionarios que trabajan allá, que coordinan cosas con nosotros, ¿qué hace el resto? Dijo en declaraciones a la prensa, tras su renuncia, el denunciante, que es un abogado peruano. Un ñoqui internacional. Así Ministerio es. De Colonias. Así es. Ministerio así de ñoquis. También es como se conoce a la OEA. Ministerio de Colonias de los Estados Unidos, ¿no es cierto? Bien. Estimadas compañeras, virtudes de la Santa Celina Peñalosa. Yo quería decir solo una pequeña cosita, estén muy atentos ante las noticias falsas, no se dejen engañar por los operadores mediáticos, corroboren toda la información con lo que puedan, a lo que tengan a mano, con internet, con familiares, amigos, no se dejen engañar, porque de acá a octubre, de acá a agosto, vamos a tener una catarata de noticias falsas que nos van a querer minar la cabeza. Así que, por favor, Infórmense por medios comunitarios que están en pos de la verdad. Y la primera noticia falsa, las tapas de Clarín. Exacto. Y los medios, claro, los multimedios macristas. Nos queda la lámina. Que nos pidió Poli nos pidió la lámina. Poli, te ganaste. Poli, es tuya. La lámina. ¿Cómo es hacemos, tuya? Poli, ¿cómo hacemos para qué tiene que mandarnos Poli? ¿Nos comunicamos con Poli por privado? Por WhatsApp, sí. Por WhatsApp, Poli, vas a recibir nuestro WhatsApp, te ganaste la lámina, está espectacular. Juan Marcelo Rojas, impresionante como siempre. Muchas gracias. Carlos Almenara te saluda, gracias a nuestros oyentes. Hoy recibimos muchos llamados que nos conmovieron. Muchas gracias. El viernes que viene seguimos. Vos quedate en la mosquitera. Señora de los ojos negros, de chapeca larga y ondeado cabello, a este jarillero esos ojos negros le han quitado el sueño. Jarilla chica, pichana y romero, todo yo le ofrezco, mil yuyos de cerro, por una mirada, señora, de los ojos negros. Pero señora, si usted supiera todo lo que mi corazón se guarda, sin consuelo, yo le cuento los valles, le cuento los cerros y a los ríos, y hasta el desierto. Sabe una cosa, señorita, yo no le digo todo lo que siento. Jarillero, jarillero, carilla fresquita le vendo, señora de los ojos negros, chapeca larga y ondeado cabello, a este jarillero esos ojos negros le han quitado el sueño.